de nuestra ronda de ponedores. Ahora sí, La Máquina del Tiempo, canciones que pertenecen a una gran banda de rock, a la Creedence Clearwater Revival. La canción de hoy pertenece al año 69, es un pedazo de tema increíble, es el Fortunate Son del 69, y que pronto además se convirtió en todo un himno contra la participación estadounidense en la guerra de Vietnam. Suena así de bien esta canción. En 2013 la canción fue incluida en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso estadounidense por ser cultural, histórica y estéticamente significativa. Si puedes, sube la radio y que comience tu día en este momento. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado. Argelia amenaza con romper el contrato con España si parte de su gas se deriva hacia Marruecos. ¿Cuál sería tu análisis? Es increíble que, sabiendo las relaciones que hay con Argelia, entre Argelia y Marruecos... Alguien cuelga publicaciones en redes sociales, aconseja sobre todo. Al otro, miles, millones de seguidores intentan, aspiran a parecerse al influencer. ¿Qué riesgo corremos al creernos lo que dicen? Los adolescentes, al encontrarse en pleno desarrollo emocional y social. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias. Las 5:46, hora menos en Canarias. Sonia Maldonado, Manuel Sánchez, Juan Manuel Jiménez, Iván Fructuoso, María Victoria Alcázar, Carlos Curiel, Moisés Rodríguez, Nacha Arriga, Manuel Francisco Pérez, Estuches Plamar, Fernando Crespo, Tiberio Chinea, José Manuel López, Luis Mabnl y La Trona del K. Son ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook. Les damos las gracias. Somos ya 76.528 ponedores. Gracias por sumaros a este programa de radio a través de las redes sociales. Toca reírnos, echarnos unas risas con ellos tres, con David, con Óscar y con Fernando Echeverría, o lo que es lo mismo, el Grupo Risa. ¿Qué tal, queridísimos ponedores? Bienvenidos a esta mañana de mayo. Bienvenidos al jueves. Hola, Fer. Hoy os proponemos volver a escuchar la pintoresca intervención de nuestro Fernando Salaverry el otro día en El Espejito, a cuenta de la purga de antenas de Carlos Herrera, que nos tiene en un sinvivir. Estábamos muy tristes porque purga las antenas, entonces a la Herrera no se le escucha. Y esta intervención de Salaverry culmina con una canción que, con arreglo al siguiente reparto, pues intervienen Salaverry, Roberto Gómez, el grupo Jarcia, no Jarcha, Jarcia, que somos nosotros, y culmina por teléfono José Antonio Maldonado, nuestro hombre del tiempo. Bueno, pues todo este mare magnum sonaba así. ¿Os ha gustado cómo ha mutado? Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal, Fernando? No sabía que estabas aquí. Perdona, que no te había visto. Venga, oye, que es que el otro día me has intentado imitar. Vamos a poner, si cabe esto, sí. Bueno. ¿Cómo va? ¿Cómo hace los Risa? Bueno. Ay. Eso es. Ahora, oye, mira, que la semana que has anunciado, lo de la purga de las antenas, que es lógico. Yo también sí. entiendo, pero son 2 años, una cosa deben estar asquerosas. Una purga de antenas es como explotarle un grano a la radio. Esto es. Y estoy muy triste porque vas a estar un día y medio fuera, porque Alberto, como es en Sevilla, tampoco igual tampoco se oye. Y entonces, pues he hecho una canción muy bonita, una canción preciosa, que es esta. Dice los fósforos que puede que Carlos Herrera, comillas, parece ser que no podrá emitir porque purgan las antenas. ¡Ay, qué pena! Dicen los fósforos que la Navarro lo celebra, está loca de contenta por limpiarse a Kim Jong-un. Pero yo solo he visto gentes, miles de oyentes en Al Alpardo. El Herrera presidente fue contundente y se oyó cantar. Libertad, libertad, sin líder, libertad. Desayunaré mantequilla porque habrá libertad. Sin líder, libertad. Si no viene niño, tampoco el papa. ¡Todos! Libertad, libertad. Sin líder, libertad. Desayunaré mantequilla porque habrá libertad. ¡Qué grande! Sin líder, libertad. ¡Qué grande! Y si no ha venido otro día, ¡lucheros! Libertad, libertad. Sin líder, libertad. Desayunaré mantequilla. Feliz noche buena y feliz vida. Bueno, qué bonito, Bobby, quedó todo en el Alfaro. La libertad, adiós, Bueno, da bastante pena que vosotros os hayáis dedicado todo este rato a poner las calles porque qué nosotros bueno. las acabamos de destrozar. Sí, próxima sí. cita en el Espejito con o sin Herrera a las 11:30. Estaremos ahí. Adiós, amiguitos. Muchas gracias, Fernando Echeverría, del Grupo Risa. Gracias por estos momentos de radio que nos regaláis y sobre todo que quedáis en la clave. Es que el odio que tiene Carlos Herrera por la mantequilla es algo que nadie se puede imaginar. Yo lo he vivido de cerca y la verdad que es impresionante y lo habéis descrito muy bien. Gracias, Grupo Risa. Los jueves son del Grupo Risa en la cadena COPE. En 4 minutos comienza Herrera en COPE. Es momento de dar la del pulpo. Y en estas circunstancias tengo que decirte que hoy estamos de cumpleaños de uno de los grandes de la historia de la música. Afortunadamente le tenemos entre nosotros. Hoy cumple 85 años. Y fíjate, es ni más ni menos que el cantante de esta canción, que yo cuando era pequeño me acuerdo perfectamente que pensaba que cantaba una mujer, ni muchísimo menos. Canta Frankie Valli. Hoy cumple 85. Nacía en Newark, nacía en Nueva Jersey, en Estados Unidos. Es un intérprete de una calidad vocal increíble. No solamente tiene esta gran canción, también es el autor de este clásico de la música. Este hombre en su época tenía eso que se llamaba ese club de fans que le seguían por todos los sitios. Este hombre se tuvo que someter a una operación pues de gravedad en los oídos para mantener la escucha. y gracias al esfuerzo que tenía que hacer para poder oír en los escenarios, tenía que forzar mucho la voz. Por eso se acostumbró a cantar en falsete, y ya con los Four Seasons, su formación musical, pues consiguió muchísimos éxitos. Esta canción es un clásico de la música, el Can't Take My Eyes Off You, pero por ejemplo, esta otra, que firma él perfectamente y que habrás escuchado un montón de veces, es toda elegancia. Los años 60 fueron suyos, también gran parte de los años 70. Tanto con los Four Seasons como sin ellos, Frankie Valli es uno de los grandes. Apúntate a él, búscale. Seguro que en casa tienes un single, tienes alguna canción o alguna cassette. Acércate a él de nuevo y disfruta. Es música, es vida y te lo mereces. Te dejo con Herrera en COPE. Sé feliz. Mañana a las 4 estamos aquí en directo. Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Pacharán Coco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán.